de presupuestos humanitarios para encojonar al puto vecindario. Mundo libre, mundo en paz, es un sueño imposible de alcanzar. Mundo libre, mundo en paz, una realidad que nunca verás. Una realidad que nunca ves.